canto para no morir. Y si he de morir me canto, cantaré a mi propio espanto. Mientras dure mi sufrir, canto por sobrevivir, canto por matar las penas y por romper la cadena que nos ata el corazón. Yo cantaré a mi nación porque hay sangre en nuestras venas. Canto porque a mí me nace el canto de las entrañas. Yo le canto a las montañas porque allí el gran sol renace. Canto porque mis compases vienen de la tierra humilde. Yo canto no con gran tilde, pero igual mi voz se escucha. Canto a la gente que lucha y mi canto no se rinde. Canto a la gente que lucha y mi canto no se rinde. Yo canto a los cuatro vientos, le canto a las tres Marías, le canto a la luz del día, yo le canto al firmamento, yo canto mi sufrimiento y en mi canto no hay deslinde. Yo canto porque se cimbre la vara de la injusticia para poder dar albricia al telar junto a su timbre. Canto al árbol y a las aves con mi guitarra cantora. Canto a la naciente aurora que de mi cantar ya sabe, porque mi canto es la llave que entra en tu alma serena. Mi canto es ripio y arena que construirá cimientos, cantando en cualquier momento mi voz la angustia cercena. Cantando en cualquier momento mi voz la angustia cercena. Cantando en cualquier momento mi voz la angustia cercena.